cuando te empieza a pegar. Tanto amor de golpe. Podría morirme en este momento. O por lo menos que pase lento. Está linda cuando bailas. Eres un animal perfecto. Y si es amor, una pastilla, un espejismo, esta noche da lo mismo. Eres mi guachita hasta que te lleve el sol. Pero no te pongas triste, no pasa nada. La noche es un sueño que no existe. Pero lo que dijiste, y ahora dices que no hay nada. Y las promesas de la noche se las lleva. Pero no te pongas triste, no pasa nada. La noche es un sueño que no existe. Pero lo que dijiste, y ahora dices que no hay nada. Y las promesas de la noche se las lleva la mañana. Mariposas, pero somos animales que no entienden de esas cosas. Y habrá pétalos luego que caen en la cama. Y cuando todo ha terminado, tú me miras con calma y dices: mira, no te pongas mal, no pasa nada. La noche es un sueño que se lleva a la mañana. Es un sueño que se lleva la mañana. Pero no te pongas triste, no pasa nada. La noche es un sueño que no existe. Pero lo que dijiste, y ahora dices que no hay nada. Y las promesas de la noche se las llevan. Pero no te pongas triste, no pasa nada. La noche es un sueño que no existe. Pero lo que dijiste, y ahora dices que no hay nada. Y las promesas de la noche se las lleva la mañana.